Los cerdos no mienten. Capítulo 4. Interviene la policía estelar. Mientras el joven Cianure Lupón vomita hasta las entrañas, el comisario Poirot mira despreocupado el amasijo de carne, huesos y sangre que inunda el piso de Meredith. «Lupón, cuando se tranquilice, venga aquí. Tenemos que hablar con el señor Meredith», susurra el comisario. Meredith está sentado en el sofá de Sky Negro, ahora lleno de salpicaduras rojas, y lee afanosamente el Tlon, Ukbar y Orbius Tertis del carnoso y fofo argentino.